noches, hordas de Atila y Satán. Esto es Vientos de Rebelión, último programa del año. Hoy es martes 26 de diciembre de 2017. Estamos acá en el aire. Puños en alto. Tachas que brillan en la noche de barracas. La ciudad carcelaria teme a los rebeldes. Hoy copamos las calles, porque las calles son nuestras. Las calles son del Under. Esto es Vientos de Rebelión. Vamos a presentar al staff. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Carcas. Buenas noches a toda la gente que está del otro lado haciéndole el aguante acá del Under. A los muchachos ahí presentes también. Acá a mi lado, Hiroshi. Buenas. Ahí va, Carcas, Esteban. Y ahora voy a dejarte que te presentes vos ahí a los invitados de esta noche, Carcas. No sé, antes de decir, acá dejó la moto estacionada el Hiro. Bueno, es una bici. Bueno, patineta, dijo. No pasa nada, somos rockeros igual. Las tachas sobran, eso es lo que importa. Buenas noches, amigos, esto es Asco Rabia, bienvenido, Fede. Buenas noches. Bienvenido, compañero. Preséntese acá para la audiencia. Él, porque ya es un viejo conocido de la radio. Yo, Jorge, bajista, Corrabia. Justo estamos haciendo chistes por lo de los bajistas, sí, ¿no? Bienvenido, loco. Aguante Asco Rabia, una banda. Muchas gracias, muchas gracias. Con mucha energía, loco. Hace bastante veníamos haciendo tratativas por algunas cosas ahí con el Fede, no nos podíamos concretar. Y bueno, bienvenido. Estamos esperando para que sea el último, para que sea el mejor también. Querían ser la despedida del año, ustedes, la verdad. Sí, de verdad, eso sí. Bienvenido, loco, muy agradecido que estén acá. Y acá también nos acompaña Esteban. Buenas noches, Esteban, ¿cómo pasaste las navidades? Bien, bastante bien. Una fiesta más. Claro. Después de la reunión familiar, aquí le da pelota a las cuestiones cristianas, esas pavadas así. Lo importante es llenarse bien. Que los lugares, que no falte, loco, no falte ningún hogar, loco, no falte ningún hogar, y siempre es muy importante. Y también nos acordamos de la gente que está internada o la que está del otro lado de las rejas en estos momentos que son tan difíciles para la familia, que uno quiere reunirse. Así que salud, loco, salud. Julio Cerato, a los que están luchando siempre de este lado y del otro de las rejas. Esto es Vientos de la Rebelión, otro programa más, el último del año. 4302-6394 los teléfonos, 4302-6394. Y bueno, ¿por dónde anduvieron los Asco Rabia el fin de semana, más allá de las cuestiones festivas? Este fin de semana. ¿Alguna fecha? No, este fin de semana no, la verdad que sabemos que hubo una fecha en Las Estrellas. En la Casa de Las Estrellas, sí. Sí, sí, sí, tocaban como 5 bandas, tocaban los Cercenar. Cercenar tocaba, sí. Perdedores, Ténebre, Cebadura y una más, la verdad que no me acuerdo. Y no, la verdad que tanto Jorge como yo no estuvimos presentes. No. Pedimos una pública disculpa a los amigos. Acá Hiro está estacionando la moto. Ahí la sacó del cambio. Esto es Radio en Vivo. Radio en Vivo, señoras y señores. Acá desafiamos todos los cánones de la radiofonía. Acá no tenemos ningún tipo de... Si se puede hacer al revés, mejor. Ningún tipo de ganas de que las cosas... Bueno. Y Ale, ¿por dónde anduviste vos? Contanos un poquito este fin de semana. Yo estuve ahí por Planta Alta, Flores. ¿No? Estuve tocando Vigor con Metaluria. Sí. Y después estaba Soldier of Hell, que era un tributo a Running Wild. Ajá. Digamos, la formación está compuesta por la mayoría, todos salvo el bajista de Interceptor. Así. Ajá. Que hicieron temas del... Los primeros tres discos de Running Wild. Y nada, bueno, Metaluria ya conocen. Hizo covers de Ancient Steel, de Bloque. Bien. Vigor no la llegué a ver. ¿Algo bueno, del muro tocaron los...? No, ¿no? De covers armaron esos dos, de Ancient Steel y Alma de Chacal de Bloque. Y no, la verdad que buena onda. Me crucé con gente de Pañal que estuvimos. Mirá. Ahí haciendo una previa. La verdad que buena onda a la gente de La Plata que se vino hasta la zona ahí oeste de Flores. Un aguante bárbaro. Bien ahí, bien ahí. Así van a tocar dentro de poco, ¿no? Este fin de semana, el que viene. Es el 29, justamente con Interceptor, Velocidad y no me... creo que Helldrinkers. No estoy seguro, ahora después buscamos la fecha y la tiramos bien. En ese lugar que le gusta Y no, eso de, digamos, en la movida Anden anduve por esos lares. Bien, ahí, dale, siempre al pie del cañón. Buenísimo. Tenemos algo de material, ¿no? De... Tenemos para pasar, tenemos de todo un poco para pasar, así que cuando vos quieras, tiramos algo. Yo iba a ir para el lado de la Biblioteca Río Platense, ahí en Villa Ballester, donde estaban Granada, Oídos Mortales y Causa Mortal. Traje un tema de Causa para escuchar. Vamos a... Que creo que lo estabas quemando en la sala del programa. Me lo estabas tirando al aire. Pero bueno, después armamos un bloque con algo de lo que sonó en la movida under este fin de semana, si te parece. A pleno. Poco tiempo hizo falta para entenderlo. Tu nombre me queda gusto, comparte lucha y ríe. Duele no verte más, si parece de antes conocerte. Vestido en gato de muerte joven, levanto banderas en tu recuerdo. Mañanas, tardes y noches, creyendo en tu ideal. Soñabas como todos, en el arriba los que luchan. En un día y vuelta, cumpliste tu destino. Queremos llenar el vacío de tu sangre, dando para siempre mi canción en el recuerdo. Queremos valorar la razón de tu existir, dando para siempre mi canción en el recuerdo. Canción del recuerdo. Para siempre, mi canción. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Es mierda! ¡Le llaman democracia y no lo es! ¡Claro que no! ¡Porque le roban a los viejos! ¡Porque le roban al que labura! ¡Porque nos roban a todos! ¡Porque no tenemos derecho a decidir lo que vamos a hacer con nuestras vidas! ¡Porque quieren controlar nuestra libertad! ¡Porque quieren controlar y cercenar nuestro futuro! ¡Quieren que no seas libre! ¡Quieren que no crezcas! ¡Quieren que vivas de rodillas! ¡Pero nos rebelamos! ¡Esto es Viento de Rebelión! ¡Arriba los que luchan, carajo! ¡Bravo, gracias a Ascorrabia por venir, loco! Gracias a ustedes. Gracias por invitarnos, loco. Sí, sí, sí. Che, cuéntenos, ¿cuándo se forma Ascorrabia? Y Ascorrabia arranca por agosto más o menos del 2011. Arrancamos la banda con Rodri, el batero que hoy no vino, y con Pato, un bajista amigo nuestro, hoy bajista de Seger, banda de metal. Muy conocida, muy conocida. Y después, más o menos, Pato se va de la banda y hace como 4 años ya, más o menos. O estoy 4 o 5 años. Bueno, 4 años que entró Jorge acá y la verdad, con el respeto de Pato, si está del otro lado. No, bueno, como que encontramos el sonido, viste. Más punk, pensé que así. Le iban a dedicar un improperio. No, jamás. Buena onda, ¿no? Buena onda, sí, ¿no? Mejor, no mejor, sabes qué va mal con los colegas de sello. La mejor con Pato desde ya. Pero como con Jorge, viste, como que terminamos de amalgamar la formación. Ajá. Así, la mesa de tres patas que siempre jodemos que somos. Y a partir de ahí, hace ya, más o menos 4 años que terminamos de componer algunos temas. Algunos que arrastramos de la época anterior y más otros, qué sé yo, poner 7 temas más que hemos compuesto en un par de añitos, en 2 añitos, poner por decir algo, y le sacamos el disco. Lo grabamos todo autogestionado, lo hicimos en la sala del Chusa, un amigo nuestro del alma, amigo hermano de otro planeta. Ahí yo creo que terminamos de definir bien el estilo que hacemos nosotros, que... tiene sus saltos y sus cosas, es definido, es punk, hardcore, gritón, distorsionado, rápido, fuerte, y se acabó la historia, ¿viste? Nada de guitarra acústica, nada de virtuosismo, la onda de ser directo. Uh-huh. Algunos temas, la mayoría de los temas tienen su rosquita poética, digamos, no son tan trillados quizás, yo creo que muchas veces en el género se trilla mucho las formas de decir las cosas. Sí. O sea, quizás no tanto la temática en sí, está bien, corta, ¿no? El sistema es una mierda, los políticos son una mierda, el capitalismo es una mierda, no nos cabe ni los fachos, ni el machismo, ni la opresión de ninguna manera, y lo decimos, punto. Ahora, quizás la manera de decirlo, para envolver un poquito al que lo está escuchando, bueno, eso ya depende de nosotros cuando nos sentamos a... Claro. Puede ser un poquito más artístico, no necesariamente tiene que ser un panfleto. No, exactamente. Esa es la palabra. Sí, sí, tratar de no ser panfletado. Ya me leí La Conquista del Pan. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué tiene que venir tal cual en la letra? Claro. Podés poner un vuelo poético, claro. Podés poner una onda como. Claro. Una metáfora, vale, claro. Vale. Es así, sí, sí. Vale, vale, que cada tanto. Kropotkin, claro. Hipoxirrando. Que claro. Tenga un poquito de. Qué sí, bueno, loco, qué bueno. Sí, de hecho, algunas cosas quizás, viste, vos lo escuchás el tema y parece una vivencia personal. Ajá. O es una vivencia personal, pero se trata de un, digamos, de algo general a lo particular, viste, contar la historia de un, no sé, de alguien, no sé, un ejemplo se me ocurre, se me viene a la cabeza, el tema de la tortura. Sí. Es una persona luchando por su derecho, que cae en cana, lo torturan y vive un infierno, una tortura constante, física y mental. Y eso no es la historia de un vago aislado, digamos, es una cosa que sucede. Que lamentablemente sucede. Y bueno, es la forma de tirar lo que tenemos nosotros. Y es eso, yo qué sé. La verdad que como que los tres de alguna manera tenemos la misma impronta, ¿viste? Pum, todo para adelante, tiramos algunos temas a la cancha y empezamos a darle forma. Y bueno, y así más o menos componemos. Una banda directa, contundente y furiosa. Es lo que me gusta, la energía que tienen. Eso es lo que me transmitió Asco Rabia cuando los escuché. Y siempre un poco, ¿no? Haciéndole honor al nombre, por ahí los temas, con asco y con rabia siempre. Ah, eso es lo que creo apuntamos, ¿no? También. Sí. Bien crudo, bien crudo. Sí, sí, bien. El mensaje bien directo. Está bueno, está bueno. Che, el disco, contar un poquito de la grabación de este disco que hicieron lo de Chusa. Sí. Bueno, yo personalmente soy estudiante de este asunto, de sonido, acústica en general. Que además y... acá estuviste cuando presentaron discos y colaborando con otras bandas. Claro, sí, tal cual. Entonces, bueno, más o menos hace cosa de un año, poquito más, poquito menos, ya con un poquito de nombre y apellido lancé el sello autogestivo que es Monóxido Record. Guante. Y este lo hemos hecho sin el nombre de Monóxido Record, porque en ese momento no lo existía. Sí. Pero lo hemos hecho todos nosotros. El Chusa nos abrió las puertas como diciendo, vengan, hagan lo que quieran. Lo que quieran mucho decir, ¿no? Como no arden, pero vengan, vengan y háganlo. ¿Cómo que creen? Porque Esteban abrió los ojos como diciendo, porque... ¡Vamos! ¡Vamos, Chusa! ¿Dónde quieren? Y no, la verdad que con menos recursos, digamos, de lo que manejamos ahora, logramos algo que para mí, no sé, para mí va cañón el disco. Yo estamos todos conformes con eso. Fiel a lo que al vivo también, fiel a lo que la banda. Claro, tal cual. Como plasmar en el disco. Tal cual. Y después, bueno, viste, al momento de ensayar, además de laburar, nos divertimos, somos nosotros, somos amigos, ¿entendés? Mm. O sea, nos vemos más allá de los ensayos, nos divertimos, un día vamos a ver una banda, un día a tomar una birra. Son de salir juntos, además, compartir sí, sí. Una fecha. No todo el día de la mano, porque claro. Ya no será medio raro ya, pero pero sí, somos amigos y entonces nos juntamos a divertirnos, a hacer lo que nos gusta y a laburar. Ahora cuando nos sentamos a hacer el disco, nada, no volvemos. Che, ¿y tienen alguna manera para componer las letras especial o viene uno con la letra? Che, fíjate, y por lo general, sí, todos. Claro, hasta el momento siempre uno viene con la letra y algo de música o todos le ponemos la música. Pero sí, ahora sí. Siempre alguien trajo la letra y... Sí, después quizás al momento de cantarla, medio que no te calza la métrica, ¿viste? Ajá. Vas modificando alguna linita, algo así, o no sé. Es como que ya viene parido una base y después en el ensayo le vamos dando forma. No son de los que dicen, ¡es imposible hacer rock and roll en castellano! No, lo que ¿viste? Mira, dicen, no cuadra, sí. Mirá, si es tanta banda, ¿qué hay? Boludo, dejate joder. Lo que a mí posta personalmente me cuenta... es juntarnos a componer de cero. A mí eso personalmente cuesta, con cualquiera, ¿eh? No personalmente con los pibes. Me cuesta la cosa, la zapada, sí. Tipo rock and roll, sí, todo bien. Pero zaparse un tema más o menos con forma, para mí es una tara mental y por lo menos tengo... Cuesta más. Sí, eso banda. Para... Para gente consagrada. Para gente que sabe eso. Yo pues lo dije. No, me refiero a tipo que... Uno de tipos que no es que lo estudiar ni nada así, que ya llevan tan incorporada la música que lo hacen como una cosa sí, natural, sí, es un tema cuando lo que... Es así. Ale, querido, ¿qué estamos escuchando de fondo? Estamos escuchando metraceros del disco que sacaron en 2016, Heavy Punk, así nomás, crudo, al toque. Discaso. No sé si querés que vayamos con un par de temas ahora o... Dale, ¿qué tenés por ahí? Tenemos, bueno, como veníamos hablando el bloque anterior, vamos a ir a pasar algo de las bandas que estuvieron presentes, digamos, en la fecha. Sí. Te vamos a pasar Metaluria con Quimera de un Oficial y luego Pañal con Vienen por Vos. Dos temazos. Aguante Metaluria y Pañal, loco. Para intimidar, porque sin ella el agua no me... ¿Cuál es tu nombre? Daniel Cantieri. Pues decime dónde vivís y danos algún número de teléfono para comunicarte con tus familiares. El teléfono me lo sacaron hace un año, vivo en Ciudad Evita. ¿Querés decir algo a tus familiares? Que se vayan a la puta que los parió, son gorilas. Bueno, el muchacho me hizo reír, pobre. Lo están llevando, no sabemos a dónde llevan a los detenidos. ¡Sigue bien todo, Rebelión! ¡Sigue con todo! ¡Muerte a todos los gorilas! ¡Muerte a la burguesía! ¡Esto es bien todo, Rebelión! Hay que tomárselo como un humor a veces porque la lucha continúa. Si no, estamos en el horno. Porque a veces retrocedemos tanto. ¿Cómo es que la gente lo fue a votar a Macri? Eso es culpa nuestra también, ¿eh? Nos miramos para otro lado. Eso es culpa de los que tenemos que construir una resistencia alternativa frente a esto. No puede ser que siempre estén los mismos ahí arriba. Tremendo, la verdad que sí. Bueno, seguimos acá con los amigos de Ascorrabia. La experiencia del disco. Y luego la presentación, ¿dónde? La presentación oficial del disco fue en Zona de Nadie. Ajá. Porque la verdad que fue un lugar, porque ya está cerrado para el que no sabe, porque sí. Que no se mate ahora. Ahora Lemmy's Bar va a ser. Ojo. ¿Ah, sí? Ah, no, Lemmy's Bar. ¡Ah! Primicia, abierto, no, anotate una. Anotate una. Qué grande aventura. Venga, la próxima. Había una separación en puerta, pero no vos eso. No. Se busca, batero. Sí, en su momento abrimos, presentamos el disco con Cebadura y con Atraco. Una fecha muy copada que la verdad que ya lleva su tiempo. De hecho, en este momento no estamos, todavía no nos metimos al estudio, pero ya tenemos los ensayos contados para grabar el segundo. ¿Cuándo? En febrero decimos, ¿no? Claro, en febrero ya lo tenemos que grabarlo. Ya lo teníamos para grabarlo antes, pero por problemas se estiró. Sí, me pegó un palo con la moto. Me pegó un palo con la moto y así no podía grabar. No, la dos mal. Frenó la caída con las manos. Parecía un cuadro de Buenamena. Le digo al que estaba del otro lado. No, por suerte un amigo, el Lagarto, que acá justamente en el primer disco grabó dos violas, nos hizo la gamba y tocamos todos los dos meses que Fede estuvo parado. Tocamos con él y no cancelamos una fecha. Sí, de hecho puso la camiseta la banda, el amigo y aguante, salió a pleno, chavo. Sí, le mandamos un abrazo re groso. De hecho, un gesto todavía más de colores, que al loco nosotros no le pedimos nada. O sea, yo le conté al batero nuestro, le dije, che, loco, me acabo de pegar un palo el mismo día que me lo pegué, a la tarde le dije, che, me acabo de pegar un palo, ya que cancelá, teníamos cuatro fechas por delante teníamos. Cuatro fechas, ya teníamos para empezar a grabar todo. Y bueno, hay que frenar todo, qué sé yo, y de repente, antes de mandar ningún mensaje incriminador, me llegó un mensaje del chavo, me dijo, no canceles nada, que yo toco. Bueno, la verdad, buenísimo, muchas gracias, qué sé yo. Le dije, sacá los temas que puedas del disco, el jueves ensayamos. Cayó y dice, che, disculpen, loco, me faltaron tres. O sea, sacó 12 temas del tipo. En tres días. Disculpen, dijo encima. Sí, discúlpenme. Gracias. No, la verdad que es mejor. Y después tocamos en la Escuela Libre de Constitución, ahí en Constitución. En la FLA, claro. Y el loco se tocó todo como si fuese. ¿Brasil 1551? Pues. No, no está más ahí. No me acuerdo, la verdad, el cruce de calle, no, Fino Quieto y otra que no. Y Anchú. Me quedé en el pasado. Ahora se la tenés, creo. Sí. Y bueno, después seguimos avanzando con todas las fechas que teníamos. ¿Dónde tocamos la parte con él? Como 6 fechas hicimos con él. Y tocamos en Domínico, ahí en Floresta. Sí. En el Templo del Rock de Domínico. ¡Vamos! Una buena fecha, digo. Sí, estuvo bueno. Resistencia en Tel, en Floresta. Resistencia al arresto con los perdedores. Paz y violencia. Paz y violencia y. Nosotros y Atraco. Y Atraco. Gross. Sí, después metimos, no me acuerdo cuál otra más, pero. Otra más varias. Hicimos. Sí, hicimos dos en Floresta. Es verdad, hicimos dos en Floresta con Lagarto. Sí. Sí, la verdad que. Tremendo. Hace ya, pone 3 semanas, ya volvimos al ruedo, al trío de siempre. Y como ya, digamos, encaramos los ensayos de vuelta, pensando en. Bueno, ensayemos y vemos qué onda, y la verdad que no tuvimos un mayor drama. No. Tuvimos que más o menos rememorear 3-4 temas que nos faltaban, las rosquitas, la vuelta, los temas, qué sé yo. Pero ya más o menos definimos que con un mes y pico de ensayos más, ya nos metemos a grabar. Ya estamos pensando en tapas, en el nombre de disco, ya estamos como en ese mambo, digamos. Están ahí nomás. Sí. A lo largo de estos años, bandas que consideran compañeras de ruta, los Nieris que pudieran nombrar ustedes, como para el que está del otro lado y que va buscando también y que no conoce todas las bandas por ahí. Los Perdedores del Punk, son amigos de hace años, sí. Compartimos muchas fechas. Atraco también. Sí. Cebadura también. Sí. Paz y Violencia, la otra banda de Jorge acá. Conseguir también, hemos tocado varias veces. Tenemos un montón de bandas amigas, sí. Hay bandas con las que hemos compartido muchas más fechas. O sea, las veces que hemos tocado en el club Cero Requero, acá cuando estaban presentes, a los pocos había, la verdad que eso también, son hermanos como más lejano, pero nos hermanos igual. O sea, nos lo vemos todos los días, ¿no? Pero siempre nos abrieron las puertas ahí de, sí, a pleno, del lugar, todo. A pleno, a pleno. Este, no sé, que hay un montón, pero la verdad que me... Sí, claro, pero a mí, pero mucha, nos pasó mucho de... Por ahí gente y decía, che, ¿quieren venir a tocar? Nos invitaba, ¿viste? No es que había que... Pero hacer cenar, ni hablar, claro. Cenar, que nos invitan este sábado. Nos pasó mucho que nos invitaban, más que ir, organizaban la fecha, muchas veces. Qué bueno. Sí, sí, después cuando organizamos una fecha nosotros estamos... ¿A quién carajo le decimos? Porque se han copado tanto con nosotros que después hay que devolver los favores. Vamos a quedar mal con alguno. Hay que hacer una fecha que me toca en ellos y nosotros lo vamos a ver, ¿viste? Bueno, ahora hacemos una fecha nosotros, son 38 bandas. Claro, claro, sí. Claro, también, por ejemplo, sí. Culmine, una banda allá de Merlo, que de la nada nos invitó a tocar allá, una re joda, sí. Que era cumpleaños del cantante Marcelo, y también sí, la sí, mejor, sí. Una re joda, pues. Qué sí, bueno. Sí. Tal cual. Por ahí con bandas no tocamos mucho, pero mucha buena onda. Eso, sí, lo mismo con el trayero. Pintaba tercer tiempo. Sí, hoy. O vas a verlos a ellos, después vos tocás y ellos no tocan y te eso está a muy bueno, viste, que a veces les toca subir a tocar a 3-4 bandas, pero sabés que abajo hay 6 bandas, ponele, sí, hoy, que hoy, te van a ver claro. y después le va a tocar a ellos subir la próxima fecha, viste. Eso, está bueno que el circuito genere eso, ¿no? Sí, ni hablar. Sí, de hecho el verano pasado nos fuimos a tocar con Los Perdedores y con Paz y Violencia a Santa Teresita. Y fue una peregrinación así a lo Mad Max, ¿viste? Como éramos como 8 motos, no, 8 mucho, 6, 7 motos, 4 autos. Metimos todos los equipos en los baúles y salimos. Tardamos como... 8 horas. No. Íbamos todos uno arriba del otro, así sin respirar. Bueno, te imaginás que parás a mear, parás a tus pedos, parás a fumar. Parás a todo y después cuando llegás ya. Pasaron 50.000 horas. Pero son experiencias, viste, que te quedan a fuego, porque después de hacer tantos y tantos recitales y tantos recitales, vos vas y la pasás joya. Pero, o sea, sinceramente hay recitales que te marcan así, te marcan la cabeza. Este, la vez que presentamos el disco, la vez que fuimos a Santa Teresita con los pibes. Alguna porque tuvimos un problema, cosas viste que van así como. Las anécdotas. Sí, tal cual. Sí. Bueno, ahora vamos a arrancar escuchando a Scorrabia y después nos van a contar su experiencia con la resistencia heavy punk. Bien. Cómo viene, cómo se vinculan y demás. ¿Con qué prefieren arrancar? ¿Del disco o de los temas nuevos? Y la tortura, ya que hablaste de la tortura, ¿eh? Arrancamos con la tortura. ¡Vamos con la tortura! ¡Ascorrabia! ¡Contundencia! ¡Furia! ¡Energía! ¡Estos vientos de rebelión! ¡Va a sonar una banda! ¡Escuchen! Thank you. Le presento a su majestad, a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos con Asco Rabia. Terrible, arrancamos con Tortura. Sí. Y seguimos con Y tu Dios, ¿dónde está? Tema que está por entrar en el disco de este año. Vale, este es el próximo, lo que viene, lo que viene. Un adelanto de Asco Rabia. Sí, sí, sí. Sí, la recepción que tuvo el material. El primer material. La recepción fue buena porque fue gratis. Viste, cuando viene de arriba, aunque sean rayos, viste. Muy agradecido. Aunque sea una lluvia, bienvenida. Algunos han terminado los rayos de la bicicleta, supongo. La verdad que no sé. No, bien, yo qué sé. Nosotros hicimos 300. ¿300? ¿Cómo hicieron? 400. Un montón. O sea, mañana nos entran las últimas 100. Y creo que son las 4 o las 3, no me acuerdo. 4, este es el 400. Creo que son las 4. Se cumplen las 400 mañana. Un montonazo. Sí, después, bueno, es como nosotros, la verdad que lo hemos dado discriminadamente, sí, a cualquiera, con el en el buen sentido de la palabra, con el prejuicio de te veo cara de rockero, tomá. Claro. Podríamos haber ligado alguno. Sí, no, y no fue así. Ojalá hubieran estado parados. Ni así, digamos. No, la verdad que sí, en todos los... ¡Te dije, poné el cara de malo, Viro! No me sale. No, pasa que yo los veía a ustedes siempre vestidos de playa. Siempre andaba con el snorkel caminando por la... ¡Pero hacen 40 grados, flaco! No, bueno, hemos repartido en todas las fechas, en las nuestras, en las, sí, de amigos, en las de donde sea, siempre donde veíamos. Bueno, teníamos disco encima, veíamos algunos que me copaba. Por la calle misma, a cualquiera, la verdad que, o sea, el hecho de haberlo hecho nosotros, no gastar plata en la grabación, ya es un medio gol, ¿viste? Entonces hacer unas copias, quizás tenemos que poner, no sé, que unos mangos, 600 mangos cada uno, por hacer un número, boludo. Claro. Y la realidad es que ponernos a hacer cuenta, en un principio dijimos, bueno, lo hacemos a colaboración, ¿viste? Y vos después vas, lo das, y alguno te dice, ¿cuánto es? Nada, yo lo que vos quieras. Uno no te dice, bueno, mañana te pago. Otro te dice, bueno, ¿tengo un cheque? 50 mangos, claro. ¿Tenés débito? Otros se ponen a bolsillearse, no tienen ni bolsillo. Se me cayó la moneda, nunca tuviste un bolsillo. No, cobro mañana y te pago, y es día 14. Así, bueno. No, la verdad que medio que terminó siendo gratis. O sea, al que nos pagó, digo, bueno, la próxima no te lo cobro. Pero fue así, y más o menos va a seguir así. Sí, aparte también el formato es simple, el que no la tiene es un cartón boca de pez, impreso a los lados, el disco impreso, o sea, es lindo, está bueno, el contenido es mejor que el envase, pero Es simple. Para la que viene tenemos pensado hacer quizás un poquito más armado, un librito, una cajita, entonces ahí quizás hay que poner un billete más y un poquito también. Pero sí, necesitamos público con conciencia. Aparte la difusión no tenés que poner un precio porque es difusión. Si claro. vos haces algo, un material y se lo vas a dar a alguien porque te da plata, es una pelotudez, claro, o sea. Claro. Entonces, vos, no sé, viniste, la pasaste bien, tomá, si te gustó, escuchable, si no, dáselo a alguien que le va a gustar. Claro. Sí, eso fue una política del primer disco que quizás, no sé, hay que discutirlo, ¿viste? Si da para hacerlo de vuelta o si también hay que ponerle uno un precio simbólico, yo que sé, por lo menos no perder plata, por lo menos que el que te lo pagas porque quizás lo va a escuchar, o que le cobres 20 mangos de mierda, que con 20 pesos viajar de acá a tu casa y de no, pero también para generar un público consciente, ¿viste? Porque... Sí. De eso se depende también, porque, o sea, las cuerdas no te las regala nadie. Las horas de ensayo de tener que ir a una sala tampoco te las regala nadie. Sí. Y la banda, vos te tenés que comprar un instrumento, tenés que viajar a ensayar, tenés que pagar la sala de ensayo, sí, para sacar un material, por más que sea viajar y aunque sea para el escabio, la ponés. Entonces, loco, está bien que el público... Yo no te digo que te paguen todo ni que... ¡Ah, viene Slayer, va! No, pero loco... si querés autogestión, tiene que haber un público que sostenga con conciencia. Sí, sí, sí. ¿Por qué tenemos para la birra y no tenemos para la banda? La banda, no te estoy diciendo una entrada de 200 pesos, te estoy diciendo, loco, un 30 pesos, un 40. Sí. Ni una birra. Claro, loco, seamos también. O sea, si hablamos de autogestión, seamos responsables. Sí, claro. Porque si no, no es autogestión, es vivir de las bandas. Y que la banda la ponga toda y vos ir a luquear, y no es así, ¿viste? Sí, tal cual. No, hasta de hecho si te invitan a un lugar a tocar, donde no te cobran el sonido, no te rompen la bola con nada, y no cobran entrada y no cobran nada, también entender que el lugar también es actor y re, no te digo principal, porque en definitiva va a ser una banda, no va a ser un lugar, pero que es re importante el lugar mismo, que se está copando. O sea, a la consola no se la regalaron, la potencia no se la regalaron, los parlantes, todo, no, nadie regala nada. Y si no lo hacemos una vaquita entre todos, viste, es imposible avanzar. No, olvídate, ponele, toca la batería, rompiste un plato, y te sale un ojo de la cara, sí. ¿Cómo lo recuperás? ¿Cómo están las cosas y demás? Sí. Yo te estoy diciendo que el público tiene que pagar una entrada de Iron Maiden, una entrada de Marvel. Digo, estamos en el under. Sí, hay veces la banda, un 30 pesos. Esa colaboración que por ahí es una birrita más que nosotros dejamos de tomar, a veces es importante, no digo que no. Es una birrita, pero es para que la banda, loco, pueda. O sea, si queremos hablar de autogestión, autogestionémonos nuestro circuito. Sí, sí, tal cual. Hagamos que la cultura, apropiémonos de esa contracultura que queremos formar. Además, con responsabilidad. El under tampoco a las bandas solo que tocan, el under es la gente que le da, claro, que va a ver y que hay que apropiarse, claro, y que quiere ir a escuchar bandas nuevas, bandas que no tienen por ahí rotación, no son conocidas, que la escuchan de rebote. Eso es el under, ¿no? Mismo las bandas y la gente que lo va a ver y el lugar, todo. Y los fanzines y las radios y el cine. Y todo el cómic, todo el arte es... Claro, todo es cuestión artística. Además, apoyando con un bono contribución, por más mínimo que sea, estás apoyando que se cubra el gasto del recital y para que sea de vuelta, y a veces estás generando un espacio de encuentro donde vos estés libre y cómodo de relacionarte con la gente con la que vos querés estar, de conocer nueva gente, un lugar donde no te cobre 1000 pesos la birra, no, porque ya no haya que escabear para pasarla bien, pero te sentís mucho más cómodo, no teniendo que se te vaciera la billetera por pagar una birra, es una cuestión de comodidad. Estás generando un espacio para vos también, de cierta forma. Un espacio de encuentro para todos. Si no lo hacemos nosotros, lo hacen los buitres y ellos le ponen el precio que ellos quieren. Pues nos apropiamos de los lugares que tendrían que ser nuestros, el heavy, el punk, el trash, el hardcore, el death metal, el greencore, nos apropiamos de esto y lo gestionamos nosotros, o aparece alguien de afuera y nos va a cobrar por disfrutar lo que a nosotros nos gusta. No, parece que hace el negocio que las bandas no quieren hacer. No, aparte lo pensás un segundo y decís, gasto plata en cada pelotude o en cada cosa que no me corresponde, ¿por qué no voy a bancar algo que defiendo de la boca para afuera por lo menos? O sea, cuando me vienen a cobrar la luz, el gas, no agacho la cagada y lo pago. Ahora, si tengo que hacerle la segunda a una banda o a un amigo, ahora empiezo a bolsillarme sin bolsillo. Como, como viste, la verdad que es una cagada. A rascarse la nuca, ¿no? Sí. Cara de preocupado. Voy al baño cuando vengo pongo, viste. Qué feo. ¿Qué va a ser? Che, bueno, dijimos que íbamos a hablar de la resistencia. Dijimos, sí. ¿Cómo se vincularon con este espacio? Y nosotros arrancamos como una especie de cofundadores, en el sentido de que a mí me contactó Pablito Metrallero. Ajá. De una, ya así, digamos, en concreto y en criollo, con un grupo de WhatsApp, me dijo, esto es así, les gusta, vamos para adelante, no les gusta, no vamos. Mm. Y sí, más vale, o sea, con las cosas plantadas de movida, se empezó a charlar y nosotros nos hicimos parte del espacio de movida. O sea, en un principio la comunicación fue un grupito de teléfono. Al toque ya estábamos tratando de generar la identidad, nos matamos un poco discutiendo de qué la iba bien, porque también, viste, vincularse con un montón de gente, más si encima no tenés confianza como para hablar en términos informales, sí. Y puede llegar a generarse discusiones ásperas en el buen sentido, ¿no? Claro, o sea, discutir bien, discutir posiciones, pero para no entregarse a algo que a uno no le gusta, ni tampoco andar imponiendo lo que a uno se le canta a las pelotas. Claro. Así que sí, nosotros arrancamos desde el principio, desde el minuto cero, con varias de las bandas que hoy en día siguen adelante con eso. Y la verdad que hemos tocado en lugares buenísimos, con la resistencia. Tiene mucho desarrollo lo que estoy viendo, está bueno. Tiene un montonazo, sí, tiene mucho empuje, somos mucha gente, hay mucha discusión interna, que eso alimenta también a que después vayas para adelante, porque si te quedas planchado, tampoco tiene sentido. Y después, bueno, o sea, en lo que el gran, no sé si sea objetivo, pero la gran razón de ser de la resistencia es la apertura y la sociabilización de espacios autogestivos, o lo más autogestivo posible, uh-huh. Digamos, en lugares donde quizás si no curtís esos lugares, no los conocés. Claro. No sé, por ejemplo, un ejemplo claro y concreto, que ahora encima ya no existe, pero bueno, no existe como lugar para tocar, ¿no? Pero en la mansión en Merlo, uh-huh. Todos los que son de Merlo conocen la mansión, uh-huh. Es así, corta la bocha, es como si sos de Merlo y no conocés la mansión, es porque no curtí la movida. Uh-huh. Y nosotros no la conocíamos, porque no somos de Merlo, uh-huh. Pero nos invitaron a tocar y fuimos y tocamos como tres veces ahí. La primera fecha de la resistencia tocamos, uh-huh. Nosotros, que fue en... Claro, después tocamos para el compañero, uh-huh. De Chelo, de Colvin, lo que sea, ante Jorge, y no sé si hay alguna más o quizás estoy playando, pero hemos ido también a ver otras bandas y qué sé yo. Y ese lugar, la verdad que es muy probable que no lo hayamos conocido si no era por eso. Uh-huh. Después una vez, junto también con Agustín de Vulcanor, más él que nosotros, pero igual nos choreamos un poquito de crédito, tratamos... Un abrazo para Agustín. Sí, un abrazo para Agustín, la verdad que sí. Hemos organizado una fecha ahí en Zona de Nadie también, uh-huh. La única banda de Capital es la Vulcanor, uh-huh. Y tocó Pañal, y tocó Culmine, y tocó... Me acuerdo de esa fecha. Sí, vos estabas ahí, me acuerdo. Y tocó, no. Tocó Gatillo Fácil. Ah, Gatillo, de Gatillo, sí, de todo. Y la verdad que también, quizás ellos, viste, si no era porque por esta forma de difundirle las movidas, las bandas, los espacios, quizás ellos no se hubieran enterado ni que existía, más allá de una noticia por Facebook o alguna gilada así, viste. Y no sé, para mí fue un golazo ver amigos de la Loma del Orto, porque Pañal son de La Plata. Yo Gatillo Fácil no lo veía hace... No sé cuántos años, pero 20 fácil. Claro. Te digo. Sí. Antes de la resistencia habíamos compartido una fecha con Gatillo Fácil. Mirá. Ahí en este lugar que se llama En Domínico, con Atraco. En Domínico, claro. Claro, ahí hace un par de años, hace 3 años, 4 años. Al toque que entré yo en Asco, sí. Ahí hicimos una fecha con Gatillo Fácil. Sí, verdad. Me acordaba de la dicción del toldo. Así que nada, eso. Y después, bueno, en otros lugares más, también cuando hicimos la fecha doble, hicimos el aniversario de la resistencia en agosto, en Ituzaingó, que fue un viernes y un sábado, 20 bandas. Es como, viste, otra, wow, otra de las que te queda grabada en la cabeza, viste, por más que seas el furioso, primero o el último que toca. Buenísimo eso. Aparte del lugar, muy bueno, hubo mucha predisposición onda, a la libertad que hagamos lo que queramos. Tal cual. Este, y eso, viste, como que uno va y hace lo suyo y va a poner su, va a mostrar lo que hace, su arte, qué sé yo, pero más que nada va a armar una movida. Este, bueno. Y la verdad que ahí en el oeste, como la mayoría de las bandas, o bueno, la mayoría no, sino el gran porcentaje de las bandas son de allá, y como que el nombre evidentemente resuena, el nombre de la Resistencia, uh-huh, y la verdad que estaba hasta las pelotas, un bar muy grande, lindo, muy grande, y realmente hasta las pelotas, y la mejor onda, no hubo ni un problema con nadie. Este, eso es vital. Sí, vital. Sí, sí, tal que cual. Haya buena onda entre la gente. La mejor onda. Lo que tiene que bueno se también comparta. Sí, sí, además lo que tiene bueno es que vos, yo qué sé, yo conozco, tengo el contacto de uno de los pibes de las bandas y como que como si fuera que solamente curto con él, viste, mm, hasta el día que tocamos juntos, pues otra manera tampoco hay de, viste, este, de conocerse. Entonces eso también está buenísimo, que de repente si tocamos con 10 bandas, mm, no es que vos conoces a 9 personas, de repente conoces a 30, porque claro, son 3 o 4 por banda, y de repente tenés 30 compañeros nuevos que están en la misma para que compartir, vos, ¿viste? Claro. Y eso es un golazo, es impagable. Para mí la verdad es impagable. Después, bueno, la experiencia del compilado también. Este, todo, este, tocar por una causa social, más allá del solo hecho de ir a tocar y ponerse en pedo. Todo eso tiene una, digamos, un peso extra. ¿Había otra bárbaro cosa? Sí, sí, sí. Lo fuimos descubriendo con los años. Claro. Este, aunque igual vamos y después nos ponemos en pedo, bueno, pero... Pero bueno, este, nada, no, eso, qué sé yo, me parece que tiene un peso aparte que está buenísimo, la verdad. Qué lindo escuchar esto. Le mando un saludo a los pibes de acá, a todos los que estén escuchando. Un abrazo. Que sean todos o los matan. Vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando a Ascorrabia. ¿Con qué? Poner Bella Ciudad. Bella Ciudad, tema 7 del disco. ¡Qué bella ciudad! ¡Qué bella ciudad! ¡Esto es Ascorrabia! Dedicado a todos los que viven o laburan en la ciudad de Buenos Aires y que saben que es un bardo. Cemento no se puede respirar, las baldosas se calientan y empezás a maquinar, das la vuelta por la esquina, no sabes qué va a pasar, el veneno con la vida no se explica, pero qué gusto me da. Constitución, el inmierso mataderos, el Lugano paternal. Juventud vive con asco y no quiere sufrir más la angustia de la existencia que nos mata. No te la puedo explicar. De violencia. popular va de católico. Un pibe puro sin igual, vos sos el único. Nadie te va a entender como vos. En el caso crítico, con un criterio racional, no inventa nada nuevo. Un pibe que no arranca más, negado a sus pasiones. Demuestra siempre solidez, apunta a todo el dedo. Marca una nueva boludez, boludez. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Seguimos en Viento de Rebelión, derribando muros, cortando alambres, abriendo cabezas, aunque sea hachazo, las vamos a abrir. Abajo el fascismo, abajo los nazis, viva la igualdad y la libertad entre los seres humanos, para construir un mundo de libres e iguales, entre libres e iguales, para eso estamos nosotros. Aguante Ascorrabia, loco, bienvenidos. Muchas gracias. Una alegría compartir con ustedes. Hace mucho que los queríamos acá porque, bueno, muchas gracias. Nos llegan las letras, gracias. Nos llega la furia de la banda, nos llega esa energía que transmiten. La verdad es que nos pone muy contentos. Nos sentimos muy bien con ustedes acá, compartiendo. Cuéntenos un poquito de estos temas que pasaron. Y los que pasaron recién, en Bella Ciudad y Contra Fanáticos, ¿no? Sí. Y tu Dios también. Bella Ciudad está dentro del disco. Ya tiene. Es un tema que tiene ya varios años. Quizás rompe un toque así con la onda quizás más punk, es un poquito más. No sé, no lo llamaría metalero porque no sé. Un poco más de elaboración. Más rockero, quizás más relacionado con más el rock pesado, más motorheadiano, viste, una cosa así en la base musical. Y después, bueno, Y tu Dios dónde está y Contra Fanático, que son otros de los que pasamos antes, son parte de lo que va a ser el disco nuevo. Y Estudiar Donde Está es también una consigna que estamos evaluando como para llamarlo así al disco, ¿no? Todavía no lo tenemos definido, pero es como quizás de lo más contundente a nivel mensaje que tenemos, ¿no? Como dejar de confiar en una entidad mágica e incomprobable, y empezar a ver un toque de la realidad de las cosas atroces que pasan en el mundo, no solamente a través de la política, sino a través de la cultura que se ha inculcado en las poblaciones, como bueno, no me voy a poner a recitar el tema, ¿no? Pero como gente abandonando a sus criaturas, como pequeños niños y niñas sufriendo abusos, y bueno, y pendejos sin futuro terminando trabajando como rati o como tranza o para un tranza. Eso quizás es lo más contundente que tenemos como mensaje directo, y también un poco reflejando la realidad actual, no solamente de la región o del país, sino del mundo, ¿no? Como que está todo para la nieve. Y bueno, nada, después también Contra Fanático quizás es un poquito más terrenal, ¿viste? Hablando un poco de los prejuiciosos que te encontrás a la noche, que porque no tenés la cresta no sos punk, o porque no tenés la campera no sos heavy metal, o porque si te gusta algo que es masivo y popular sos un careta, y como siempre juzgando así a todos excepto a uno mismo, ¿viste? Eso es un poquito lo que tratamos de mostrar, porque son más o menos las cosas que... Hay mucha cultura del estereotipo que se toma como propia de parte de estos movimientos que nosotros tanto queremos, con el heavy, el punk. Sí. ¿Qué nos pueden decir con eso? ¿Existen muchos policías del punk o del heavy? Sí, por todos lados. De todos lados. No solo en el heavy y el punk, en todos los palos. Que demandan como requisitos para hacer. Tal cual, sí, o conocimientos previos, o pues yo me la creo porque vengo de los 80 y yo tomé una birra una vez con Luca Prodan. Y bueno, lo viste, ¿entendés? Y como, no te la mierda, o sea, viste, cada uno hace su movida. Como la jubilación del movimiento. Tal cual, sí, tal cual. Tengo más años de aporte a esto. Sí, tal cual. Qué ridículo, ¿no? Es una huevada. Y sí, pero bueno, existe. Nosotros creemos en el respeto y en el, qué sé yo, no sé, abajo los estereotipos pelotudos. Sí. Así. Pero viene de todos lados. Pero qué lindo que esto, porque te digo, cuando yo era un poco más pibe, la gente de la misma, o que estaba antes que yo en esta movida, como que le quería hacer pagar derecho de piso a los que venían después, ¿viste? Sí. Una cosa totalmente injusta, vos, ¿de dónde vos sos más que otro? Simplemente por la antigüedad, no es un... Ahora es un laburo rock and roll. Estás a más años de aporte, a la ANSES. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué le pedís a otro, viste? No entendí nunca eso, viste. No. Como que... Sí, por ahí un respeto que debería ser al revés, que debería ser a la trayectoria, que decís, bueno, y que merecido al que lo llevaba bien puesto, digamos, ¿no? Sí. Porque de repente tuvo que pasar capaz que algunas penurias, pero imponérselo al que viene atrás tuyo. El respeto ante todo, también es lo mismo hacer punky heavy ahora que hace 30 años atrás. Pero 40 años atrás. Claro, pero serlo no te da más derecho que Si usás eso. Rotárselo a un pibe, todas, ¿viste? Que recién arranca, al contrario, tenés que brindar las mejores herramientas para que pueda encontrar un mejor camino, una mayor proximidad en esto y no en otra cosa. Sí, tal si cual. Si crees que esto es lo más piola. Tal cual. Sí. O sea, si vos elegís un camino, digamos, donde de alguna manera es alternativo, por más que hoy en día sean las cosas más fáciles para nosotros, que somos más pibes y yo, si elegís un camino alternativo, o sea, tratá de aplanar un poco el terreno y hacerlo que sea más peor y más fácil, no hacer sufrir a los pibes como si fuera un corte resentido de... Servicio militar, sé un ejemplo de tu pensar, brinda tu tiempo a quienes vendrán, pues se salta la torre a destruir. Me falló el separador de Ale, no estamos solos en esta movida. Es así, Carcas, tenemos amigos que están en la misma que nosotros, haciendo lo que les gusta, difundiendo bandas para que esto crezca con conciencia y sin necesidad de que las bandas paguen para tocar o que caigan en la mano de algún chanta, algún productor que se quiera aprovechar de las bandas y de la movida. Así que le mandamos un saludo para La Púa del Metal, Artillería Pesada, Evitando el Ablande, El Lado Oscuro, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, La Voz del Metal, Vientos de Poder, para Estirpe de Acero, Marcados a Fuego, Brigadas del Metal, Almas de Acero, Hordas del Caos, Metamorfosis, Megamosh, Innomine Metal, Resistiendo el Engaño, Cenizas del Abismo, Espíritu Guerrero, Factor Común, Espíritu Inmortal, Esquilación 2, Caso Perdido y Exilio Nocturno. Para Púrpura en Línea, que nos retransmiten desde Bolivia. Para El Último de la Línea, Oxidarse o Resistir. Para La Cadena Ortodoxa también. Para los fanzines Enterrado Vivo, Despreciable Realidad, Metal Aggressive y Quebracho. Y esperamos que se sigan sumando muchos más radios y fanzines. Que sí, la movida crezca. Que siga creciendo. No, y todos los que. Y todos y todas las que no conocemos y las que no conocemos, loco. Y próximamente vamos a estar chocando copa en alguna fecha, en algún recital. No van todos juntos, ¿no? Vamos a la misma vida, a la misma ola, digamos. No, algunos que sí, algunos que sí. Pero hemos salido al aire. Una vuelta hemos hecho una triangulación con tres radios que salíamos al mismo tiempo. Yeah. Con Espíritu Guerrero, que salía en ese momento, salía los martes, y creo que era con Luchando por el Metal. Pero salimos los tres al aire y nos mandamos saludos mutuamente. Sí. La historia no es hacer algo para competir, sino para compartir. Obviamente. Ese es el espíritu que debería ser y primar entre nosotros. Nosotros hacemos esto por guita, esto es un gusto, esto es una alegría. Tenemos el privilegio de compartir con las bandas que vamos a ver los fines de semana y que además podemos intercambiar un trago y conocernos un poco más y decir, bueno, esta letra habla de esto y, bueno, compartir alguna temática común, sí, odiar al fascismo. Sí. Odiar todo, todas las cosas. Juntarnos a odiar, básicamente. Odiar al sistema. No, pero también sale lo constructivo, también sale, sí. salen las cosas. Además de lo negativo, salen las cosas positivas que nos encuentran, ¿no? Sí, la idea de compartir, la idea de que no nos gusta que nos impongan cosas, la idea de que no nos gusta la discriminación, que no nos gusta que la gente tenga que pagar de más por lo que le corresponde, la idea de defender los derechos que uno tiene en el lugar de trabajo o en el lugar donde lo dejaron sin trabajo. ¿Sí? Nosotros, así como vendemos nuestra fuerza de trabajo porque somos expropiados de los medios de producción y nos gustaría recuperar los medios de producción, no para apropiarlos como los burgueses y hacer de la propiedad privada algo de nuestro beneficio, sino para hacerlo público, para hacerlo comunitario, para socializarlo, para que esté a disposición de todos la producción, los medios de producción. Eso debería ser comunitario, debería ser popular, sí. Debería ser para todos y para todas. Eso debería ser colectivo. Y bueno, un mundo así nos gustaría, ¿no? Sí, donde la propiedad no sea privada de los medios de producción, sino que sea colectiva. Y ese fruto colectivo, porque a ver, ¿quién puede decir que hizo las cosas como para que una mercancía le sea de él hoy en día? Como está la sociedad. Sí, ¿quién puede decir realmente que es dueño de algo cuando intervienen un montón de saberes que están entrecruzados en la composición social de hoy en día? Hoy somos una red de producciones, tanto simbólica como físicas. Y en esa reproducción, ¿quién puede decir esto me pertenece? Si desde producir cualquier cosa, desde un papel hasta algo más elaborado, un vehículo, sí, o ponerle, una locomotora. O ponerle un precio a una tierra, ponerle un precio al mundo, básicamente. O sea, tipo, acá no puede pasar porque es mío. Acá es mío, acá es de él y... Tanto las fronteras como el precio de las mercaderías son cosas artificiales. Sí. Producto del sistema en el que vivimos y producto de la mezquindad. Si este sistema estallaría en mil pedazos como nosotros quisiéramos, las cosas podrían ser de todos. Y todos trabajando una mínima cantidad de horas indispensable para la reproducción material de la vida. Hoy nosotros trabajamos 8, 10, 12 horas para beneficio de unos pocos, quienes se benefician y quienes viven de este sistema de explotación y de opresión sobre todos nosotros. Por eso tenemos que tener claro de que este sistema nos condena, pero existe una superación posible de esto. La socialización de las cosas, la socialización de la propiedad privada, la socialización de la propiedad en general, serviría para que todos viviéramos más libres y podríamos dedicar nuestro tiempo al ocio creativo. Y expandir nuestra cabeza, que está todos los días martillada y encapsulada por los medios masivos de comunicación, por las modas, por los estereotipos, por las formas que nos quieren imponer de vida, que son antihumanas en muchos casos, y cultivan el egoísmo y cultivan nuestras peores miserias, atormentándonos en una vida superflua. Y nos vienen con esto de la Navidad, y nosotros vivimos en Navidad todos los fines de semana, todos brindamos todos los fines de semana y vivimos como queremos vivir siempre. No hace falta eso, y nos reunimos con nuestros amigos y nuestros seres queridos cada vez que queremos, cuando tenemos ganas le tomamos, no, nadie nos impone que nos tenemos que reunir familiarmente, lo hacemos cuando queremos. Por eso nosotros decimos Navidad, Navidad, vivimos todos los fines de semana y cuando nosotros queremos. Se vayan a cagar esto. Las religiones son una maldición también. Un gran opio. La religión mueve montañas de dinero. Sí. Eso es el creer. Quererlo reventar. Bueno, bienvenido, Vasco Rabia. Disculpe que nos extendemos, porque uno a veces se toma unos tragos y le gusta. Eso es lo lindo. Le gusta la, eso es lo lindo. La poética y compartir algunas cosas. Y, no, y bueno. Perfecto. Che, bueno, cuéntenos anécdotas de Ascorraya, más allá de esta gran peregrinación que hicieron ahí a la costa atlántica. Cuéntenos anécdotas de recitales de Ascorraya, a ver, que recuerden algo para compartir, que se pueda compartir. Sí, favor, sí, sí, ¿no? Que se pueda compartir. Este es un programa familiar. Y una vez, por ejemplo, íbamos con, otra vez, con Pato de Seger, ya compañero de anécdotas. Él con su 147. ¡Vamos! Qué lindo auto. Y Rodri, el batero nuestro, con su 504. Y nosotros y algún que otro amigo más, dividido en los autos, qué sé yo. Y bueno, el fiel 147 en un momento no quiso pasar de la tercera nunca más. Y bueno, nada, o sea, el 504 sirvió como una especie de remolque improvisado. Y al no tener alguna slinga, alguna cuarta o algo así como para arrastrarlo, tomamos la gran decisión de que el 504 se ubique atrás del 147 y empujarlo. ¡Y lo empuje! ¡No! ¡Es buena esa! Hasta que más o menos se logró una velocidad, ponerle crucero para ese momento, y lograr meter la tercera y avanzar a más o menos por la ruta como podíamos. Y bueno, y huevadas, y qué sé yo, bajarse a mear donde no corresponde. No. Y que uno dice, bueno, ya estoy listo, y cuando viene ya no está nadie. O si en una vuelta salíamos de a tocar en el club rockero ahí en San Martín. Y habíamos, hola mamá, habíamos consumido brownies con marihuana, hola mamá de vuelta. Está escuchando a la familia, el problema familiar, sí. Doña, no se haga problema. Y habíamos comido unos brownies y yo en un momento ya era como, bueno, me voy a dormir, loco, porque la verdad que ya no hay más, entonces voy a decirle a Rodri, loco, abrime el auto porque necesito conciliar un poco el sueño. Sí, cómo no, amigo, vení, pum, y cuando abro la puerta había tres más durmiendo. ¡No! Eran todos los muñecos que habían ido, ¿viste? No, habían ido cayendo, ¿no? Habíamos ensayado, tocado, escalado. Hay que aclarar que fue una pelada larga. Sí, hicimos lo que cumplimos lo que teníamos que cumplir y después el ocio se fue, bueno, se fue por las ramas. ¿Pero qué les he dicho? Sí, tal cual, bueno, son cosas que... Son linda anécdota. Sí, son inevitables, además uno se arrepiente ni en pedo, ¿viste? Nada, qué sé yo. Es así. Sí, además que veo que no les molesta hablar de cuestiones sociales, ¿cómo ven este fin de año la actualidad del país? ¿Cómo la están viviendo? Lo que fue la movilización de 14, 18. esta reforma previsional que vino a saquear las cajas del ANSES y cómo vino a golpear los bolsillos de los trabajadores y a meterse en particular con los jubilados y quienes reciben asignaciones previsionales. Es inentendible, creo que no cae en la cabeza de nadie, más que... Sobre todo, aparte, por ahí de los políticos no se lo espera, ¿no? Pero... De las fuerzas del orden, digo, esa gente no tiene padres, no tiene tíos, no tiene abuelos. Se pone al servicio de la burguesía, del político, se pone en contra de sus pares en un punto que es el pueblo, ¿no? Porque más allá de todo, un policía es... Lo más que sea un sorete, un hijo de puta, ojalá se mueran todos. Sí. En un punto es un trabajador. Y llego que son todos huérfanos, ninguno tiene padre, ¿viste? Es inentendible. Yo que sé, es una mierda terminar así. De un principio fue una mierda que esté Macri y ya todos sabíamos que iba a ser las cosas, o sea, no puntualmente, pero sabíamos que todo iba a ser de mal en peor. Bueno, por suerte la gente, muchos que lo ven mal, yo la verdad reivindico la violencia de abajo en contra de la violencia de arriba, ¿no? Porque si te quedas de brazos cruzados, peor todavía. Claro. Sí, de hecho también bueno, hay muchas similitudes con todo lo que ha pasado en la época del 2001, todo lo que fue el quilombo después de la presidencia del Turco Innombrable. Y también es eso, yo ponerle... he visto informes en C5N, por ejemplo, que es un canal que supuestamente está... Bueno, que está en contra del gobierno, pero evidentemente no está en contra del sistema, claramente. Claro. Y no está tampoco a favor de los laburantes, porque le han hecho, por ejemplo, un ejemplo puntual, bien boludo, pero que te demuestra más o menos el panorama de cómo ven las cosas esos periodistas y esos canales. Le han hecho una cosa tremenda al loco este que fue con el mortero, con una rama... una rama con dos cintas y una pirotecnia en la punta. Y parecía que había tenido una bazooka. Dejame de joder. El periodista decía, estás tirando con una tumbera, hermano. Nunca viste una tumbera en tu vida, boludo. Si vos le decís tumbera eso, no viste una tumbera en tu vida. ¿Sabes que los ratis le pegaron a un... Bazooka tumbera, bazooka tumbera, girata, así. Se escandalizan por eso y no se escandalizan por cuatro ratis que le pegan a un viejo, le tiran gas pimienta y le pegan un fierrazo al pibe. El pibe que perdió la vista, la represión salvaje que hizo Locana, porque tiraban a la cara. Le pasaron por arriba un pibe con la moto y está filmado eso. Y está el hijo de mil putas de Feynman mostrando las caras con nombre, apellido, empresa y puesto de trabajo de la gente que ha sido filmada. El cagüete. El cagüete tremendo, porque después, viste, el tipo ya no puede salir a la calle tranquilo, porque hay un montón de gente que, por más que habían 500.000 personas en la calle, y que habían otros millones que no pudieron atar porque estaban laburando, porque tienen pibes, por otras razones, hay un montón de gente que banca ese modelo, entre comillas, de país, de que a los que salen a la calle los caguen a palos. Entonces, que a vos te saquen por la tele con la cara de yo tiro una piedra, ya es automáticamente una condena social de un montón de pelotudos. Y corres riesgo en la calle, que te caguen a piña, que te insulten, que te vuelvan loco por internet, por las redes sociales. Y eso lo que te puede costar conseguir laburo, aparte. Claro. Hijos de puta que han pasado por arriba gente con una moto, que le han pegado a un viejo que no estaba haciendo nada. No salen escrachados a ningún lado, no pierden su trabajo, y aparte no tienen ni problema de conciencia, son unos hijos de mil putas. Y ahora un poquito en retrospectiva de estas movilizaciones, ¿consideran que se amplió la crítica social hacia el gobierno con todos estos últimos fenómenos? Porque evidentemente salió mucha más gente a la calle, más de 500.000 personas, cuando decían que no iba a haber transporte, no iba a haber tren, estaban todas esas amenazas. Y la plaza estaba llena, la plaza del Congreso estaba llena, estaba lleno todo, desde toda Avenida de Mayo hasta 9 de julio. Sí. La cantidad de gente era importante, cuando revolvieron los gases no había forma de salir, se tiraban arriba tuyo, porque no había lugar para donde caminar. Eso era que había muchísima gente, gente. Y después encima con cacerolazos. Claro. Que bueno, es la forma más light, si se quiere, pero todo vale. La gente se manifestó de la manera que pudo, que sintió. O sea, tampoco se puede esperar que un padre de familia que tiene un laburo y tiene hijos, vaya a tirar piedras a la policía, ¿no? Es entendible, pero lo rescatable fue que la juventud, que por ahí puede optar por la acción directa, la usó, y la gente que salió a la celular la usó, y la gente que fue a marchar, marchó. Es apreciable todo y reivindicable todo, obviamente. Porque no quedó como un acto de un grupo pequeño de inadaptados. O sea, fue una protesta de diferentes maneras todo el día. Popular y masiva. Mucho, exactamente. Popular y masiva. Y además de esto, no fue un como decís vos, un grupo de 100, 200, 300 personas, sino que fue algo más. Y además, por más que las piedras llevaran 100, 300, 500, eran sentidas esas piedras. Eran sentidas por toda la... Hay mucha gente que no tiró piedras, pero que sentía... Pero que apoyaba, sí, que apoyaba. Con el corazón sentía. Eso es lo más importante. Sí, y eso es lo más importante. Se amplió mucho el descontento y la protesta frente al actual gobierno, por más que los medios masivos y hegemónicos quieran frenar esto y quieran decir que no. Acá los medios populares y alternativos, inclusive, a mí me gustó mucho ese mensaje que llevó desde Brasil, que decía lute como un argentino. Sí. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que los hermanos nos digan eso, la gente de Europa que estuvo al tanto y también mandó felicitaciones y apoyo y todo el apoyo popular que hubo en varios lugares del planeta. Sí. Porque vamos a decir lo que pasó frente a esto. Donde hubo reformas laborales, en Francia se las enfrentó. Dos semanas de huelga tuvieron, 14 días de huelga. En Brasil no tanto, en Brasil pasó como un tubo. Sí. Y a nosotros como continente nos afecta más directamente eso. Sí. ¿Sí? Y acá en la Argentina hubo una resistencia que a nivel de la historia de este país reclamaba cosas más contundentes y más directas, pero se construyó una cosa que todavía la reforma laboral no ha pasado. No, es que yo lo que justo... La tuvieron que tirar para más adelante. Decir es eso, o sea, los tipos con esto que hicieron consumieron gran parte del crédito político que tienen. Ahí está el tema. Y la realidad es que así como se les pudrió todo cuando se metieron con los jubilados, se les va a pudrir todo cuando se metan con los laburantes. Eso no hay duda. Eso no es garantía de que después la reforma no pase. Dale. Porque se armó un quilombo tremendo en la puerta del Congreso y los tipos estaban votando a favor como si no hubiera pasado nada. Porque los políticos están todos vendidos. Se la quieren chamullar. Y acá se vendieron. A los jubilados los transaron por un presupuesto provincial. Cada uno de los gobernadores de la provincia fue a apretar a sus legisladores de que tenía que dejarle el paso para que después poder negociar un presupuesto para su provincia. Está bien, eso va en gasto de salud, educación, trabajo para cada provincia. Pero loco, estás con el jubilado del país. Olvidale, aparte son los mismos tipos que le soltaron la cuerda a las petroleras, que le soltaron la cuerda a los ojeros, a todo lo que el país tiene como para hacerse de una caja y supuestamente financiar a la población. Soltaron la cuerda a todos y a los jubilados que ganan 7 lucas y andes con toda plata. Es como decir. Cortaron por el hilo más delgado. Es pegarle un muerto en el piso y dejaste romper la pelota. El que no se podía defender. Lo que pasa es que estos hijos de puta son tanto el poder económico como el político. Y cuando vos juntás esas dos puntas es como listo, viva la Pepe. No hay códigos. Una vez que juntás la caja con este tipo de gente, porque son la oligarquía terrateniente que vio nacer al país. Esto es la peor de lo más rancio de la burguesía. El cinismo puro. Es lo peor de lo tal cual. Es el cinismo puro. Es lo peor de lo peor. Y algo que da asco también es como la clase de persecución ideológica que quieren hacer. Como ver mal a alguien por pensar de otra manera o por oponerse al gobierno. Por ejemplo, en la marcha... un pibito que cayó en la unidad penitenciaria conmigo, ni siquiera estaba tirando piedras, cayó ahí de casualidad y le pusieron como evidencia panfletos de distintos partidos. Ay. ¿Y cómo puede ser una evidencia tener un panfleto? Ay. Como si fuera eso un delito o algo. Es el nuevo enemigo, anarcotrosco kirchnerista. Yo creí. Tenía un nuevo enemigo. Tenía un volante de cada partido y lo acusaron de ser de todos. Claro, sí, en realidad. El trasfondo es que lo acusaron de pensar al chaval. Claro, sí, claro. Eso. Pero lo bizarro es que yo hablé con el pibito y tenía un volante de cada partido. Era como, es que ese es el más peligroso, porque tiene la cabeza más abierta que todo. Porque entonces, lo llevaba, Lo llevamos por no ser sectario. No se quedó con ninguno todavía. Vamos era, a darle. Era muy copado para estar en la calle. Es un indefinido este. Vamos a darle antes de que tome una posición política. Qué cruel que es esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque se, además es con los jubilados, es con quienes reciben una pensión previsional, ya sea que porque sos menor de 5 años o porque tenés capacidades diferenciales. Pensemos que tiene capacidades diferenciales, tiene una pensión de por vida. Eso están afanando también. No es gente que más lo necesita. No es joda. Claro, claro. Mientras ellos se aumentan los sueldos, a los. Al tipo que no le dan un laburo por haber sido veterano de Malvinas. No consigue laburo en ningún lado, lo tratan de loquito en todo lado donde va a buscar laburo, a golpear puertas. Y a ese también le sacan. ¿No? A todos, ¿quién recibe una pensión? A ese lo cagaron. Sí, sí, sí. Bueno, joder, es que ya no, es tanta gente se ve a la calle porque ya eso es muy alevoso. Claro. Y como quieren parar todo el impulso de la gente que se está dando cuenta que lo que hacen es una mierda, quieren, por ejemplo, dar el ejemplo que te puede pasar si vas a luchar, como a tres compañeros que siguen presos, Pilar Díaz, Diego Parodi y Pablo Justo, que les dieron condenas como un ejemplo de condena que si salís a luchar te vamos a dar un mes a penal, cosas así, compañeros que todavía están en penales. En Marcos Paz, en Ezeiza, en Devoto, como que te quieren escarmentar de cierta forma. Son penas ejemplificadoras. Lo que te quieren dar. Quieren sembrar el miedo para, claro, para que no nadie se salga a la calle. Incluso para que te quedes con la bronca en tu casa y no salgas a la calle. Se busca que no seas carcelable, incluso. Sí, también. Es lo que se busca. Es un bajón, loco. Es un bajón. Frente a esto hay que salir a pelear más fuerte todavía. Un millón de personas van a hacer. Más fuerte. Contra la reforma laboral. Tenemos que ser más en la calle para que no pase. Bueno, seguimos escuchando Ascorrabia. Ahora estamos con toda la rabia. Ahora se está poniendo bueno el programa. ¿Con qué temas vamos? Vamos con Ventajero, ¿no? Que es el que teníamos que contar. Ahora sí, vamos a escuchar Ventajero. Lo estamos preparando ahí. Un tema que habla de. Ahí va. De la gente garca. De la gente garca. La gente todo el que apenas te ve un cosito así de humildad ya se quiere agarrar eso para joderte la vida, básicamente. Y ahí, y esto hay va a estar dentro del próximo disco también. Este es un adelanto del próximo disco de Ascorrabia. El corte de difusión. Pero ¿en febrero empiezan a grabar? En febrero empezamos a grabar. Sí. Y alguno, no sé. Y para mitad de año tiene que estar seguro. Sí. Con la manija que tenemos tiene que estar para antes. Más. Antes. En dos días lo hacemos. ¡Ya lo tenemos! ¡Esto es Ventajero, Ascorrabia! ¡Con toda la furia! ¡Vamos, esto es el under! Seguro que ganar. conozco al extranjero, porque ya me toco perder. Todos cortados por la misma tijera, y no me vas a convencer. No me vas a convencer. Thank you. salta la torre a destruir. Por eso, sin sectarismos, las cosas no nacen de nuestro ombligo. No somos nosotros solamente quienes vamos a destruir esto. Esto tiene que ser una construcción amplia. Tenemos que ser muchos y muchas las que nos enfrentemos a este sistema de opresión y explotación. Tenemos que ser muchos y muchas. Tenemos que ser una gran fuerza social la que va a destruir el capitalismo. No pensemos que esto nace entre un puñado de iluminados. Muchos y muchas. Gran fuerza social la que va a destruir y a la vez construir una nueva sociedad. Porque de las cenizas de esta hay que destruir, hay que construir. Que no nos vengan a salvar de vuelta los peronchos, ¿no? Porque parece que... Que no nos vengan a salvar de vuelta los peronchos, porque parece que después de la crisis los únicos que vienen a salvar son los peronchos. Los únicos timoneles de tormenta son ellos, ¿no? Sí, vuelve a dar crisis después, siempre lo mismo. Sí, de las crisis aparecen ellos a salvarnos. Sí, tenemos que ir a fondo, loco. El cambio tiene que ser radical, pero radical de raíz, no que vengan los... No venga la alianza de vuelta. Radical, tiene que ser profundo. Y bueno, los trabajadores, que quienes construimos todo, no tenemos miedo a construir el mundo de vuelta. Ya lo hemos construido muchas veces. Así que no le tenemos miedo a las ruinas. Somos capaces porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. ¡Arriba, loco! ¡Arriba! Hay mucho, no llores, loco, no llores. Hay mucho por destruir, mucho capitalismo por destruir, mucho mundo nuevo por construir. Y ese mundo nuevo está en los campos, talleres y fábricas. Desde ahí está la semilla de ese mundo nuevo latiendo por nacer. Bueno, Asco Rabia, queridos. Qué bueno, loco. Qué bueno que tenemos muchas cosas en común, mucho mensaje en común. Y bueno, qué buenas las ideas, las letras que han pasado. Cuéntanos un poquito de lo que estuvimos escuchando recién. Recién que salió, Ventajero. Ventajero. Suerte. Y Drogadependiente está de Agarra de Cortina. Bueno, Ventajero en un toque lo anticipábamos, ¿no? Es un también medio... Para los garcas, dijo. Sí, para los garcas, para los que te ven quizás un poquito dado, como que pareciera que es eso, ¿no? Uno tiene que ser un Ortiva como para no andar perdiendo, ¿viste? Que le das la mano, ¿viste? Y se aprovecha. Sí, toma el codo. Claro, tal cual, ¿viste? Como en una relación personal con cualquier chabón más o menos conocido, con tu jefe o con cualquier desconocido, que al toque que vos entregás un poquito de tu buena onda y tu confianza, te rompen el orto, en el mal sentido de hablar, ¿no? Y después, bueno, Suerte también es un poquito como una historia que pareciera enfocada a lo personal, pero es como un ejemplo más o menos de... en general, de la gente que también, digamos, como un poco que parece que por más que uno se esfuerce y le dé para adelante y para adelante y para adelante, muchas veces la gente que está a tu lado termina consumida por el propio sistema, por las relaciones de mierda, porque lo que vos diste no alcanzó, porque esto por lo otro, es un poquito bajón el tema. No, pero ¿qué consideran que hoy por hoy es una de las causas, una de las trabas más complicadas que nos opone el sistema? Yo creo que el individualismo es de las peores. El generar, matarnos entre los iguales. O sea, como siempre lo que no nos damos cuenta que el enemigo es, digamos, la guerra de clases y no el par, no el otro país. O sea, laburantes somos todos laburantes. El enemigo no es el par tuyo, el que labura acá a la vuelta. El laburante es el que te pisa la cabeza. El laburante, papá. El enemigo es el que te pisa la cabeza. El que te explota, el que te deja en la ruina. Ese es el enemigo. Tal cual. Bueno, después lo que estaba de Cortina, que era de los dependientes, es un tema con poca letra, es un tema conceptual, ya digamos. Nada, un poco diciendo eso, ¿no? Como que el sistema asesino que trata de inculcar a la droga como la cultura hegemónica, De lo cual no está salvado a nadie, ¿no? Acá yo no me estoy haciendo el samaritano de nada. Pero como lograr barrer con todo lo que uno arrastra a través de la quemanza de cabeza y como y a la droga como un arma de los poderosos para el pan y circo, a divertirte con pelotudez en lugar de concentrarte en las cosas ahí, que realmente importan. El pan y circo, siempre. La fórmula romana, pan, circo y algo que venerar. Ahí va. De eso se trataba, ¿no? El circo romano es algo que sigue presente. Y bueno, muchos se decía en algún momento que el Paco era un arma de destrucción masiva, ¿no? De la sociedad, ¿no? Sí. Es la fórmula de la que se viene sirviendo el poder desde hace millones y millones de años. Para y ellos también la consumen. Ellos también la consumen, pero ellos tienen el poder para consumirla y que no pase ningún. No, pero ellos consumen más sofisticada, toman, toman milonga de la buena y esa gilada, ¿no? Sí. No es que están exentos, pero tienen su consumo diferente, ¿no? Toman esto que le dicen el Chepi, ¿no? Ah, no la tenía, esa es su boca. Ni idea. No lo escuché. Mejor. No, mejor. No sé si mejor, pero eso significa que toman de la mano. Mejor, hay peores, hay peores. Bueno, vamos con un tema. Les iba a contar de qué se trataba, pero... Mejor que no se conozca, no se difunda porque el... Sí, no. Es más barato, lo voy a comprar. Es un termina un tema económico, me voy a hacer peor mierda. ¿Con qué vamos ahora de Ascorrabia? ¿Con qué vamos? Vamos medio como allá por los últimos, ¿no? ¿Y qué podemos poner? ¿Escupe ya podemos poner? ¿Escupe ya podemos poner? ¡Escupe ya! Señor Don Operador. Y bajamos al último bloque de Viento de Rebelión. to play. Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Ahora sí, terminamos el año en Viento de Rebelión, último bloque. Y bueno, infinitos saludos, infinitos agradecimientos a todos los amigos que han acompañado durante todo el año, a las bandas que si nos ponemos a nombrar son un montón, pero bueno, Mascota, Adrián, Sandra, Graciano, tantos amigos, Muralla. Ayuda, loco. Anga de puta. Son tantos que nos van a quedar siempre algunos fuera. Decimos a todos y ya está. Ellos saben quiénes son. Ahí está José Virreyes que mandó mensajes. Qué grande Virreyes. El Chevy. Hugo. Son un montón. ¿Qué te digo? Pero bueno. Bueno, Ale, vas a encarar, como de costumbre, siempre hacemos una ronda de despedida donde cada cual tira la suya, sin obligación de nada, con libertad. Las palabras finales de cada uno. Ale, querido, sus palabras finales de este programa, último programa del año 26 de diciembre de 2017 y Viento de Rebelión cada vez más fortalecido, con ganas de hacer muchos más programas. Se viene un 2018 con mucha energía y no le quiero sacar palabras de su despedida. Lo dejo, cortita y al pie, te doy el pase del Diego Canilla. Qué gran introducción ahí del Carga, compañero. La verdad es un gusto haber compartido este año, ya mi segundo año acá en Viento de Rebelión. A Giro también, ahí compañero, acá Javi también. Bueno, acá los muchachos de Ascorrabia por compartir su material. Hace bastante ya lo queríamos traer al programa, tener acá presentes. Bueno, también a Esteban por hacer el aguante también. Hace mucho que no venía, una masa. Agradecer también a toda la gente que nos bancó durante todo el año, estando del otro lado, escuchando, mandando mensajes. Que es una forma de seguir con esto adelante, que es algo que a nosotros nos gusta y que tanto nos llena de satisfacción. Así que la verdad, agradecer siempre a la gente que estuvo del otro lado bancándonos. Así que nuestros comentarios, todos acertados o no, pero bueno, también está dentro del programa. Así que nada, bueno, despedirme, desearle un buen comienzo de año a todos también. Y como siempre, nos estaremos viendo en la calle, en algún resi, en alguna movida, agitando siempre. Hasta el año que viene. ¡Grande, Ale! ¡Javi! ¡Tírese un...! Ahí lo veo con la River, se va a tirar una magia. ¿Una magia? Como... A lo Burrito Ortega. Más que magia. Todos pensamos en lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué en un taco, una rabona? ¿Por qué? Un tetraviga tira así a los parecos del burrito. No, más que nada, agradecimientos a FM La Caterva por enseñarme, ¿no? A operar, a crecer día a día. Creo que ahora me queda el último mes de enero. Voy a seguir acá en esta radio hermosa que es alternativa, comunitaria, popular, sobre todas las cosas. Acá los invitados a Ascorrabia, la verdad que muy contento de que vengan y traigas todo su material under, ¿no? Acá a los amigos, a Liro, a Carlos, a Lale, ¿qué le puedo decir, loco? La verdad que aprendí mucho de ustedes, me llevo una gran amistad, un gran compañerismo. Y muchas sonrisas y mucho heavy metal, loco, que yo sé lo que llevan ahí diario. Porque esto se pelea a diario, Carcas. Carlitos iba a decir, y si iba a escapar. Es una cagaste. Vos te sabes que te quiero, amigo. Nada, loco. Vamos a seguir luchándola a diario, a pesar de este gobierno. Creemos que le queda muy poco y que se va a ir en ese famoso avión, porque si no, se lo va a pulir toda. bueno, agradecimientos a todos los oyentes de La Caterva, a todos en general. La verdad que sin ellos no estaríamos, ¿no?, vigentes todavía. Pienso que son parte muy importante de esta radio. Más que nada, un feliz 2017 a todos y un buen comienzo de año. Para seguir en 2018, todavía estamos ahí a punto de cerrar. Así que, malo no, pero bueno, qué sé yo. Cada uno sabrá. Saludos a todos. Gracias, Javi. Bueno, primero, antes que nada, como comentario, quería avisarle la fecha de este sábado. El sábado 30, el Sky of Fest número 11, en la casa de los hermanos Macana de ahí de Cercenar. Somos 8 bandas. ¡Vamos! Así que tremendo. ¡Ahora sí! Como para cerrar el año con todo, como para darle una patada en el culo a este año. Somos Ascorrabia, Cercenar, Unión Destructiva, Vulcanor, Velocidad 22, Las Birrabiosas, Los Gargajos y Orgullo Fisura. ¡Vamos! Para todos los gustos, rodeado de monstruos, la verdad que un orgullo. Muchas gracias desde ya a los hermanos por prestarnos el espacio. ¿Esto qué fecha es? Repetilo, por favor. 30 de diciembre, este sábado, en San Fernando. Para los amigos que nos vayan pidiendo la dirección ahí por mensajito, como para no hacerlo tan público porque no da. Y va a ser una festichola de la puta madre, con mucha diversión y muchos amigos y compañeros. Así que, bueno, eso primero, como para darle una difusión al asunto. Después, bueno, agradecer de corazón, del otro lado ahí de la pecera, a Ale, a Javi, a Hiroshi, a Esteban por acompañarnos acá, al Carca, por darnos la invitación, a FM La Caterva, que la verdad que resistiendo a pleno, autogestivamente. La invitación, la verdad, una masa, la veníamos tirando, pero bueno, se dio por suerte en un marco. Querían cerrar el año, decir la verdad, fue estratégico. Fue una movida marketinera. Muchas gracias. En un marco de entre fiestas donde pareciera que todo se complique, la verdad que es una semana como cualquier otra. Y nada, la mejor. Bueno, después también para la gente que está afuera, para todos los amigos, para Lagarto por hacernos la segunda, el Chusa, a todos los pibes, a la Negra, a mi compañera, por bancarnos a pleno, el Guatusi, que le gusta que la nombren en las radios, me pidió que le mande un saludo. Saludo para el Guatusi también. Y nada, loco, la verdad, a las bandas que estamos todos en la misma, le digo que no aflojen, que no sean boludos, que no se regalen, que no se entreguen, y que sigamos avanzando por esta senda que es la piola. Nada más. ¡Vamos! ¡Grande Fede, loco! Vuelve para allá, me dice. Sí, justo me acordé con la fecha que tiró él, que la iba a pasar, junto con un par más. Ah, la tenía para pasar y teníamos fechas. Quedó, sí, ¡vamos! Sí, así que aprovecho, mando rapidito. Un problema apretado. Que me quedaron para el viernes. El Javi que nos apura ahí. Bueno, para el viernes entonces, paso 1, en Rivadavia, 1394, primer piso, va a estar tocando Hell Drinkers, Interceptor, Metaluria, Velocidad 22 y Pañal. Y también ese mismo día, el viernes, esta es a partir de las 23 horas. Y el mismo viernes también hay otra por Devoto, que va a estar tocando Devastación, Morcilla, Exocet, Scotus, y hay otra que no la llevo a ver, que es en Greens, el lugar es en Lope de Vega, 2542, por Devoto. Así que bueno, esa es la. ¿Eso qué es el sábado? No, viernes. La vez que tiré el viernes. La del sábado es la que ya pasó acá el amigo. La de Devoto es el viernes. ¿Cómo? La de Devoto es el viernes. Así es, así es. Y bueno, y no sé si lo dijo, pero para sumar, en el flyer de la fecha ahí de Scabio Fest, dice que es con un alimento no perecedero. Atención. Sí, igual. a colaboración, supongo. Pero no sean ratas. Ahí va. Eso era. Y bueno, ya que estoy acá, me toca la rondita a mí. Agradecer a todos los que están acompañando, a los compas acá, a Carcas, por la oportunidad. Ya siempre te lo digo. Nada, que no se me escape. Gracias, gracias. Acá Javi, al espacio, acá al lugar, acá al Ale, a los muchachos, una masa que vinieron. La verdad, creo que si hablo de lo que aprendí, todo lo que pasó en el año, no termino más, y es un numerito que cambia, así que mucho no hay para decir. ¡Pero extendete! ¡Dale! ¡No te vas a hacer que te corren acá! ¡Un cartel, viste! ¡Ay, ay, dale, apurate, pará! Nada, loco, presten atención a los mensajes que tienen las bandas, lo que tienen para decir. Creo que es un poco eso, también darle el micrófono a los muchachos para lo que por ahí no tienen las letras, por ahí lo que no tienen tiempo de, cuando están tocando, de decirlo, que lo puedan expresar acá. Y creo que es muy importante que lo escuchen y que se pueda seguir difundiendo esto. Así que para el que está bancando del otro lado, que le digo gracias, que preste atención a lo que tienen para decir los muchachos y gracias por venir a ustedes, tanto. Fe acá. Gracias, gracias. ¡Dale, Yoshi, carajo! La hice cortita. Cortita del pie. Nada, gracias a los pibes de Viento de Rebelión por recibirme acá molestando como siempre. Nada, ojalá que terminen el año de lo mejor y tengan un gran 2018. Y quería decir que ahora que el gobierno nos quiere meter el dedo en el orto más que nunca y nos quiere escarmentar, nos quiere asustar, no dejar que nos asuste, sino como responder nosotros con mucha más fuerza todavía en todos los aspectos posibles, activar de todas las formas posibles para pararlos. Y resistir más que nunca y lograr un verdadero cambio social. ¡Vamos! Arriba los que luchan y libertad para los compañeros presos. ¡Vamos! Bueno, yo quiero agradecer principalmente acá a toda la gente de Viento de Rebelión, de FM La Caterva, por brindarnos este espacio y sobre todo por pasar una noche hermosa, así, charlando con gente buena, tomando algo y acortando un poco. Que termine ya este año, por un lado de mierda, políticamente hablando, y por otro lado rescato algo que es la rebelión de la gente, ¿no? Que ante tanta opresión, de tanto fascismo, en lugar de agachar la cabeza, muchos salimos a la calle a protestar, a decir no nos vas a tocar el culo, loco. Y fuimos muchos, pocos, y vamos a hacer más todavía. Y para que se termine toda esta mierda, todo este fascismo asqueroso. Pero bueno, desde nuestro lado Ascorrabia, por medio de la música, apuntamos a eso, terminar con toda esta mierda. Calculo por medio de la radio también, de todos los fanzines, lo que grabamos hace un rato, toda forma de expresión libertaria en contra de la opresión, es una piedra en la cara de todos los fascistas. Nada más, loco. Muchísimas gracias, loco, muchísimas gracias. Gracias Jorge, gracias Fede, gracias a Corrabia, gracias Esteban, gracias Hiroshi, gracias Ale, gracias Javi. Viento de Rebelión termina su año acá este martes. El límite de la fuerza de un gobierno es la resistencia que un pueblo sea capaz de oponerle. Decía un viejo italiano por obligación, un viejo que fumaba pipa, un grosso. Nos sumamos a toda la lucha del pueblo, tratando de ser cada día más inteligentes, tratando de ser cada día más organizados y organizadas, tratando de ser cada vez más fuertes, porque la organización del pueblo debe crecer desde abajo, desde la periferia al centro, como decía otro barbudo que sabía esta historia. Desde los lugares más desprotegidos, ahí donde el ojo del control no llega tanto. Esos lugares donde nos llaman marginados y marginadas. ahí donde la marginación se hace fuerte y de ahí donde el control no llega, nosotros vamos creciendo, nos hacemos fuerza social, nos hacemos organizados, nos hacemos cada vez más fuertes, nos hacemos con la capacidad de suplantar las fuerzas del sistema por nueva germinación, por nueva energía, y no somos solamente oposición, somos una fuerza creativa que va a reemplazar este sistema por un sistema mejor, por un antisistema, por un sistema donde el individuo tenga la plena posibilidad de desarrollarse, sea libre. No le tenemos miedo a la libertad. Quienes nos difunden miedo, los medios masivos de comunicación, quieren que cada vez tengamos menos capacidad de pensar. Quieren embrutecernos. Quieren que seamos dominables. Quieren que seamos una masa. Una masa como la de la pizza, que le das la forma que ellos quieren, el tamaño que ellos quieren, que la llevas de acá para allá, que es una masa de maniobras, que la llevas donde querés, la pones donde vos querés, la sacás y la llevas a otro lado. Hoy apoyás a un peronista, mañana apoyás a un radical. Nosotros apostamos a que exista una libertad de pensar, a que exista un pensamiento crítico que te libere, que te dé la posibilidad de crecer, que te dé la posibilidad de desarrollarte, que te dé la posibilidad de ser libre. Ser libres e iguales entre libres e iguales. Ese es el objetivo. Que la humanidad saque de sí lo que lleva en el corazón y lo que lleva en la mente para generar una sociedad de libres e iguales entre libres e iguales. La libertad es la guía, la libertad y la igualdad. Que no exista nadie sobre nadie, que no existan los mejores, el mundo de los mejores, el mundo de los más aptos. Eso no tiene que ser. La solidaridad nos tiene que brindar, nos tiene que estrechar en un abrazo entre todos los seres humanos y entre todas. Porque cuando decimos nosotros, estamos excluyendo. El lenguaje se hizo machista, se hizo patriarcal. Y tenemos que ir contra eso también. Tenemos que hacer una cuestión inclusiva e equivalente. No solo somos iguales, somos equivalentes. Hombres y mujeres, somos la base de una nueva sociedad. Tenemos que tener eso en la cabeza. Libres e iguales entre libres e iguales. Y cuando recuperemos lo que nos pertenece, porque hemos sido nosotros y nosotras, obreros y obreras, lo que hemos construido, los medios de producción, cuando recuperemos eso que nos sacaron, que nos arrebataron, que nos expropiaron, cuando recuperemos los medios de producción, vamos a tener la capacidad de generar un mundo con riqueza, porque somos quienes producimos la riqueza todos los días. Toda la riqueza que se genera en el mundo es obra de los trabajadores y las trabajadoras, todos los días. Desde los micros que andan desde muy temprano, hasta cuando se hace el cemento, la energía eléctrica, todo lo que funciona, todo lo que da vida al mundo, lo hacen los trabajadores y las trabajadoras. Y todo eso nos pertenece a nosotros como una clase social que generó todo eso. Cuando nos demos cuenta de que todo eso nos pertenece y tenemos derecho a hacer uso de eso porque eso es nuestro, los burgueses van a estar de más. Y ese mundo que vamos a tomar en nuestras manos va a tener otras características. ¿El cambio va a ser revolucionario o no va a ser? ¿Va a ¿Va a ser violento o no va a ser? Porque no nos van a dejar otra. No va a haber una opción, no va a haber una votación final que diga es con ustedes o es con nosotros. Vamos a tomar esto porque nos pertenece. Pertenece a los trabajadores y a las trabajadoras. Y vamos a hacer la revolución social, vamos a construir un mundo nuevo y lo vamos a edificar desde las raíces. Y va a llevar el corazón de la libertad esto. Va a flamear la bandera de la libertad, la que no reconoce fronteras, la que no le reconoce peores ni mejores, la que nos va a abrazar como hermanos y hermanas. Ese es el mundo que queremos construir, esa es nuestra contracultura, eso van nuestras canciones, en eso va nuestra música enojosa, en eso va escupir el micrófono, en eso va nuestra rebeldía, en eso se nos va la vida. Libres e iguales, entre libres e iguales, que viva la libertad, que sea el triunfo de la igualdad, libertad, autogestión e independencia entre nosotros y nosotras. ¡Viva la libertad! Porque esa va a ser la antorcha que va a iluminar el mundo del futuro. ¡Abajo el egoísmo! ¡Abajo la propiedad privada! ¡Abajo el alambre! Para todos y para todas, un mundo nuevo va a crecer. Y por un 2018 que nos encuentre más hermanos y más hermanas. ¡Viva la libertad! ¡Viva el punk! ¡Viva el heavy metal! ¡Viva el thrash! ¡Viva el death metal! Todos los géneros que nos encuentran como hermanos. Brindo por todos los... hasta los grupos de WhatsApp. Hasta los grupos de Facebook que nos han difundido. Porque este es un programa que no tiene sponsor y no los quiere. Se difunde de boca en boca, de mensaje en mensaje. No le pide permiso a nadie. Patea las puertas y entra, es así, no reconoce propiedad y es así, lo hacemos en Facebook como en cualquier parte. Gracias a todos, el respeto nos va a conducir también a un mundo libre. Salud, salud y por un 2018 de mucha hermandad y por una nueva sociedad. Gracias a todos, esto fue Viento de Rebelión. ¡Gracias, muertos!